Con los votos de los legisladores de la coalición multicolor, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda aprobó incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional un aditivo que indica que el monopolio de ANCAP no regirá en cualquier aeropuerto internacional para aviones con fines comerciales y con destinos a aeropuertos ubicados fuera del territorio nacional. Estamos en contacto telefónico con el presidente del Sindicato de los Trabajadores de ANCAP, Gerardo Rodríguez. Buen día, Gerardo. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gerardo, ¿qué quiere decir esto que estábamos leyendo de la decisión de los legisladores de la coalición multicolor? Bueno, en realidad viene a confirmar lo que la Federación ANCAP viene denunciando desde hace muchísimo tiempo, que estamos en un proceso de desmantelamiento de ANCAP. A los efectos prácticos, yo creo que nunca se va a llegar a configurar una situación de que importen combustible para los aviones, porque es un mercado muy chico que en realidad ANCAP le da pérdida, pero acá lo que se quiere avanzar es en lo simbólico, ¿no? Cuando hicieron la propuesta de monopolizar los combustibles en los puertos operados por ANP, nosotros decíamos que no respondía a una necesidad del filoy, como dijeron fuentes de la administración y del gobierno, que eso simplemente era una pantalla, y lo que se estaba consolidando era un avance en la caída del monopolio por parte, ¿no? No lo pudieron hacer en forma integral de todo para todo el territorio nacional en la ley de urgente consideración, y ahora se han propuesto ir paso a paso en un camino que podrá ser más lento, pero tiene claro que el objetivo de ello es desembocar en la caída del monopolio en primera instancia, y eso indudablemente va a representar que termine desapareciendo ANCAP. Ese es el objetivo del herrerismo, que está plasmado en su programa de gobierno, es el objetivo del presidente de la República, y creo que lo ha dicho muy claramente, ¿no? Que el tema del monopolio es esencialmente ideológico, y por tanto, cada vez que pueda, va a intentar dar pasos en ese sentido. Aquí, ahora se trata, digamos, de dar un paso más y de ir descalzando esa posibilidad o abonando el camino, digamos, de terminar con la desmonopolización total de los combustibles. Gerardo, vos decís que la caída del monopolio es ideológico. Eso ustedes se lo dijeron una vez a la calle antes que fuera presidente, ¿no? Claro, porque si ustedes recuerdan, el artículo 237 de la LUC dice que una comisión de expertos elevará al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General en un plazo de 180 días de promulgada la ley, eso sería antes del 8 de enero, un proyecto de una propuesta de transformación integral del mercado de los combustibles en lo que tiene que ver con lo normativo y lo legal. Y para eso se plantea una serie de estudios, el estudio de la exportación, importación, refinación, el mercado interno, los subsidios. Bueno, si esos estudios lo van a hacer ahora y no lo tenían realizados antes, digamos, de hacer la propuesta de caída del monopolio, lo que está demostrando que no hay evidencia empírica, o por lo menos no se basaron en ella, para proponer la desmonopolización como forma de bajar las tarifas. Eso indudablemente era otro, ¿cómo te puedo decir? Otra propuesta insidiosa en donde siempre se está ocultando algo. Nosotros le dijimos al presidente, si realmente tienen que hacer los estudios ahora es porque no los tenían. Y si no los tenían, lo que lo llevó a proponer la desmonopolización no fue un tema, un instrumento para bajar las tarifas, sino un tema ideológico. Y el presidente de la República muy frontalmente nos respondió, sí, el tema del monopolio es un tema ideológico del herrerismo y del mismo, ¿no? Uh-huh. Y está claro, y en estos hechos se demuestra. ¿Cómo se para esto, Gerardo? Y bueno, nosotros estamos jugados al tema del referéndum, ¿no? Pero no el referéndum como fin. Tal vez mi respuesta tendría que haber comenzado. Nosotros estamos jugados a la construcción de un frente social cuyo instrumento, digamos, sea la intersocial. Nosotros ahí tenemos un tema estratégico, si se quiere, que para nosotros es fundamental, porque no atacan solo a ANCAP, sino que es a todas las empresas públicas. Sí. No atacan solo a las empresas públicas. Ya están, digamos, haciendo un ajuste brutal de los salarios, de las jubilaciones, de las pensiones, en ese objetivo, digamos, de hacer un ajuste del capital sobre el trabajo. Avanzan en aspectos punitivos del Estado, recortan derechos, por lo tanto, voy a decir, bueno, es tan grande y tan abarcativo el avance de la derecha y su proyecto de gobierno, que tenemos que tener la capacidad de organizarnos como pueblo para enfrentar esas políticas. Como para nosotros se juega mucho de este partido, se juega en la construcción de un frente social, como te decía, en función o organizado el entretejido en la intersocial, y eso para nosotros es fundamental. El 29 hay una decisión de definir, digamos, por qué artículos de la LUC ir al referéndum o si ir por toda la LUC. Nosotros estamos jugados a que eso de alguna manera concluya en un gran acuerdo, en un gran consenso que contemple todas las miradas, ¿no? Porque acá lo que no nos puede pasar es quedarnos mirándonos el ombligo o, digamos, mirándonos la realidad ni individual ni siquiera de nuestras propias organizaciones. Esto tiene que ser algo muy amplio, que trascienda la mirada de las organizaciones y que contenga a todo el arco social de la izquierda. Por eso, para nosotros es fundamental, como te decía, el referéndum como parte, digamos, de la táctica, no sí. como fin en sí mismo. El fin en sí mismo tiene que ser la organización del pueblo, y para eso la intersocial es fundamental. Gerardo, en la definición que tomó la mesa representativa del PIT-CNT, 116 artículos creo que son, ¿quedaste conforme con eso? Bueno, si vos ves el segundo punto, si bien el primero habla sobre los 116 artículos, el segundo punto habla de la necesidad de tener un criterio que abarque a todas las organizaciones, ¿no? Y acá viene, creo que algo bien importante. No se puede analizar esto en función de los artículos que votó una fuerza política o no. Acá la mayor fuerza política del país votó una cierta cantidad de artículos, y a las negociaciones por ingresar, digamos, por ver el articulado que se va a impugnar, se trata de parar en el escenario, digamos, de si votó o no votó. Bueno, ese no es un argumento, ¿no? Nosotros no podemos permitir eso bajo ningún concepto. Ahora, lo que sí me parece que es un argumento válido, y en el segundo punto de la resolución de la mesa representativa lo dice claramente, todas aquellas organizaciones y que apoyan el referéndum, y acá es tanto para la que la apoya, digamos, una organización social o de cualquier tipo, que presente argumento de por qué deberían bajarse del referéndum los artículos, y que la organización, digamos, de esa mesa, los negociadores, digamos, de que van a definir el articulado, saquen todos los artículos que están debidamente fundamentados por las organizaciones que impulsan el referéndum. Eso me parece un camino transitable, un camino lógico, un criterio que no es en función de lo que votó una fuerza política, porque si nosotros no somos furgón de cola de nadie. Por lo tanto, tiene la misma fuerza, el mismo derecho de decir, bueno, a mí este artículo me parece que habría que dejarlo, porque permite, no sé, tener un pequeño avance en esto o en aquello, o si lo sacamos sería peor por X o por B. Bueno, esa posibilidad de que se presenten argumentos para bajar artículos de una ley que en su globalidad es antipopular y regresiva, para nosotros lo tendrían que tener todas las organizaciones que apoyan el referéndum. Ese es un criterio, ese es el criterio que votó la mesa representativa del PIT-CNT. Capaz que pasa un poco desapercibido porque no se hace énfasis en eso, pero el espíritu de la resolución dice eso y abre un camino para resolver estas diferencias de que me paro en este lugar o en el otro. Acá todo lo que estamos proponiendo, promoviendo, empujando, organizando el referéndum, tenemos que tener en cuenta que en el articulado final que a impugnar el referéndum, seguramente todos no vamos a ver contempladas nuestras aspiraciones, pero es justamente en la construcción colectiva de organizaciones tan heterogéneas que tiene que dar esa situación para encontrar la esencia de la unidad de la izquierda. A ver, hacia ahí tenemos que caminar, pero sin ataduras ni condicionamientos de ningún tipo, y para eso las organizaciones más grandes o las más chicas tienen que verse de alguna manera representadas, y creemos que este criterio que te decía y que votó la mesa representativa puede abrirnos la puerta, digamos, a encontrar una solución. Porque acá lo que tenemos que valorar es que por encima de los intereses de cualquier organización están los intereses generales del pueblo. Están la necesidad de organizarnos para defender, digamos, los derechos y las conquistas de la clase trabajadora y los sectores populares. Y eso es lo que tenemos que anteponer, digamos, a cualquier mirada de nuestra organización o a nivel personal. Me parece que hay que tener, y con esto termino, mucha humildad, mucha capacidad de escucha y mucha capacidad de incluir al otro. En un momento que la sociedad está atomizada, que estamos cada uno parado, digamos, en nuestras certezas, en nuestras verdades, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra filosofía de ver la vida, tenemos que tener la capacidad de renunciamiento, de decir acá, lo estratégico por encima de todo es la construcción de el fortalecimiento de la intersocial y la construcción de este frente social que te decía. Por lo tanto, en este paso no debería ser un gran obstáculo el tema del articulado por la LUC y empezar ya mismo a organizarnos para juntar firmas. Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo.